Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y... o nos quedamos aquí, dejándonos machacar. O... luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno. Pulgada a pulgada. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Y otro año sigo aquí, demostrando lo que tengo, descubriendo mi alma. Ante el mundo entero espero disfrazar mis carencias, bombear mis virtudes, el futuro que me espera. El pasado que tuve, usé todo contra todos, en busca de algo nuevo. En ello encontré algo que sonaba fresco, una ola de frío. En tiempos de sequía, torturando mi mente 24 horas al día. Decidía el corazón, pero con poca cabeza. Y a pesar de muchos, yo aquí sigo con firmeza. No me regalaron nada, pero recibo empujones y no hablo de desprecio. Si no dan miradores, esa gente, mi gente, a la que tengo aprecio. Si quieres que los vea, lo siento, no tienen precio. Para mí lo son todo, en este mar de dudas. No hace falta que grite porque ellos ya me ayudan. Ya no me importa nada de lo que te digo. Es mejor estar callado y ser un buen testigo. Te elijo a ti, ya que me infunde respeto. Pero mejor escucha esto y quédate en silencio. Sincerely, showing this comes out so rare.